desde Santo Domingo con el jíbaro el flaco. Tengo material para el gatillero y para el capo. Es la palabra santa que cambia el tecato. Ven y siembra esta semilla en tu disco compacto. Tengo pan de vida para el ladrón hambriento. Traigo agua viva para el borracho sediento. Rodríguez y González están 100%. Medicina pura para el sufrimiento. A muchos los llamarán, otros son ideales. Pero pocos son los que aguantan presión, los inmortales. Muchos se quitarán, otros serán presa fácil. Pero pocos son los que se mantienen, los inmortales. Afueguenme el récord. Hola, ¿qué tal? Dime cómo suena. Pinto con la música que soy el crema. Activo tus emociones que te has olvidado las penas. Y te envuelve tú conmigo porque sé que esto te llena. El sonar de los tambores, el bajo y la melodía. Complemento de un mensaje que restaurará tu vida sin temor a nada. Diciéndote las verdades. Pinto nuevamente. Inmortales, con Cristo estoy ileso, inmortal hasta los huesos, y su palabra yo llevo, pa' que tú vayas pa' el cielo, y te puedas librar del lago de fuego. Los inmortales somos reales, únete al coro pa' que alabe, ya tú lo sabes, con el bici sigue la clave, no se me quede pegado, dale alabe. Que esto es flow de altura, agresivo pero con cordura, sin calentura, con motivos reales, se acabó el evento. Este tema está rankeado, pero dale cráneo pa' que escuche cómo sale. El goyo para Cristo en los inmortales. Pude haber tirado un liriqueo bien pesado, para que me digan este tema está rankeado, pero dale cráneo pa' que escuche cómo sale. El goyo para Cristo en los inmortales. Somos diferentes entre las sociedades, combatiendo contra principados y potestades. En este mundo lleno de maldad y falsedades, necesitamos a Cristo, los inmortales. No soy Manny ni Montes, pero hablo realidades. Gucci representa la isla puro raca. Yo represento a Cristo que él es mi raca. Lográndolo con un equipo de trabajo unido. Pero sobre todas las cosas hay que estar unido y vestido con la armadura de Dios, que es potente. Los ataques del enemigo no son suficientes. Afueguenme el récord. Ya, ya, este Benji es redimidos. D.I.D.O. Creation Harold el Guerrero. Este servidor Rudel El Goyo Sacramán Sons of Christ Michael Pratt Soli Manny. No seremos mucho, pero sí mortales. Bueno muchachos, a la verdad la sacaron del parque. Yo, lejos. Los inmortales. Afueguenme el récord. Manny Montes, el jíbaro. Yo, Obé, el arquitecto. Yo, al estudio. Porque todo lo que sale de aquí sale bueno. Sandy, en la consola.